Sí, no te preocupes. Nada, me fumo un cigarrito aquí en la azotea, bajo para abajo y empezamos con el asunto. Nos liamos. Oye, espera un momento, ahora te llamo, ves preparando el equipo, ahora voy para allá. Que es que algo raro está pasando. Coño, ¿qué es eso? Coño, José Miguel, tío, Anacleto, los Tonis, coño, la Peña del Versalles. Joder, qué guapo, tío. Es verdad que hoy es 30, hoy es la fiesta. Vaya por Dios. No me he olvidado, chicos. No. Lo que pasa es que estoy aquí en Miami y no he podido ir por cuestiones de trabajo, pero me hubiera vuelto loco estar con vosotros ahí. No obstante, hoy tengo algo de trabajito, pero creo que me podéis acompañar. Venid conmigo. ¿Pasáis una noche con Paco Pil? ¿Otra vez? ¿Como hace unos cuantos años? Seguidme, vamos. Ya estoy aquí, los más malos que se vayan preparando. Traigo mercancía para que sigas bailando. Jam. Ritmos de locura los que tengo voy volcando. Traigo cosa pura, 100% ya estás probando. Al 100% soy mecánico, a veces supersónico. Amanecí, soy elástico, anochece antes estático. Plástico, místico, en ocasiones aerostático. Mil definiciones que reflejan que soy mágico. Líquido básico, y cuando sueno soy armónico. Mezclo por compases y a mi vecino dejo atónito. Qué bonito sería pillar y no pagar por la cara by the face. Comerte las lobas más hermosas y no pagar por la cara by the face. Ser el más malo y que no te puedan atrapar. Buya, buya, buya, buya. Bueno amigos, ya habéis visto, la noche ha sido bastante movidita. No puedo estar con vosotros ahí en la fiesta del Versalles, pero os quiero mucho. Os echo muchísimo de menos. Vosotros fuisteis mi principio y nunca os olvidaré. Vosotros sois parte fundamental de lo que ha sido, de lo que es y de lo que será Paco Pil. Nos vemos el año que viene seguro. Mucha suerte a todos. Que os lo paséis muy bien esa noche, en mi salud. Y sobre todo, no olvidéis una cosa. La fiesta es la fiesta y nadie nos puede parar. Y antes de irme, quiero deciros una cosa. José Miguel, mira esa peña, que solo quiere fiesta, que solo quiere leña. ¡Hasta siempre! Ahí está, familia, ese fuerte aplauso para Paco Pil desde Miami, que no ha podido estar con nosotros. Pero aquí tenemos, desde la cabina central, a José Miguel. Ahí tenemos, familia, José Miguel Guevara, esas manos arriba. Familia, esas manos arriba. José Miguel, mira la peña que está pidiendo fiesta, que está pidiendo guerra. We'll be right back. Valencia. ¡Vamos! Y venga, familia, esas manos arriba. guilty. And at the count of three, I pull back the duvet, make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.

How can you do that? You don't want to feel it anymore? Why? You cannot do it to me. Stop it! stop pretending that you just don't care. You tell me that is the kind of life that you deserve. Answer me, then fuck away. You are a crazy man. You are a crazy man. You are a crazy man. Love. Dance with me, move your body, your legs a bit. ¡Xavi a cabina!